Desde tiempos ancestrales, se ha sabido de un grupo de guerreros, los cuales defienden sus intereses a cualquier costo. Y cada uno es superior a cualquiera, fuera de su círculo. He aquí, el Gremio de Dragones. Ellos se preguntan que de dónde son, dicen que miran con justa razón. Ellos son Gremio de Dragones, que ni sienten la presión. Mr. Doha. Arcade Family, Niño Yogi Fan, los venenos del género. Dice este fucking tranque, papi, el de la gema que está. Esto es tan solo una muestra. En este gremio hay mucho más. No han visto nada todavía. Yo soy Raz y el responsable de esta obra maestra, Ángel Cano, el sensei. Simplemente somos superiores.